chimeneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama. Cuadros que he pintado.